A cocinando. Esta es una llamada que invita a arrimarte. Por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata, comienza. Cuando las papas queman, una audición sonora, candente y festiva. Miércoles de 19 a 21 horas, por 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. O por internet, www.radiolaquintapata.com.ar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la novena edición del Semanario Intergaláctico Radialista, Cuando las papas queman. Un clásico de todas las tardes, de todas las noches, de todas las tardes, noches de los miércoles. De 19 a 21 horas por la 93.9 FM Radio Comunitaria La Quinta Pata, cuando las papas queman. Para escucharnos a través de internet www.radiolaquintapata.com.ar. Una entrega más del fanzine sonoro que se imprime todos los miércoles a esta hora por tu radio amiga, por tu dispositivo tecnológico del otro lado del parlante. Aquí te hacemos compañía, sobre todo los sonidos, los acordes de Lucila Campos Marcial. En los controles del sonido, puesta al aire, manejando la técnica, desde la capital provincial de la miel, Mercedes Martín. Llueven aplausos para ella, nuestra trolebusera de esta nave intergaláctica. En presentaciones, producción, saumando, tomando mate, anotando, dibujando, improvisando y haciéndole homenaje a la galaxia radial, Débora Marcela, musicóloga Quinteros. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estáis? Hola, compañero, hola, compañeres. Re feliz de estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes nuevamente porque me han agarrado los inconvenientes de la galaxia. Me han llevado los agujeros negros para lugares que no quería. Pero acá estamos, bien, resistiendo. Encontró la brújula. Encontré la brújula y me trajo acá también en bondi hasta esta mesa divina. Bienvenida siempre. Se completa el equipo con el amigo entrañable que cruza las sierras del Valle de Punilla para llegar a la República de San Vicente, Matías Aguirre. Buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a esta mesa divina, buenas tardes a toda la radio. Bien. Todos los programas que nos hemos encontrado este sábado pasado acá. Muy en linda jornada. En un encuentro, una jornadita de conocimiento. Bien. Por lo menos para mí, que no conocía parte del equipo de La Quinta Pata y parte de los otros programas, muy lindo todo, así que que gracias nuevamente a la Quinta Pata por abrir las puertas y los micrófonos. Exactamente, el sábado pasado se hizo un convite, una reunión, un agasajo a la grilla de programas de Radio Comunitaria La Quinta Pata, y bueno, nos encontramos allí. La pueden encontrar a la grilla en la página web www.radiolaquintapata.com.ar. Estuvimos con la gente de Cielo Líquido, Entre Peces y Pájaros, Historia de Corazones. ¿Quién más? ¿Recuerdas? Si se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Bien. Ahí bien. Va. El podcast Cosa de Locos, ahí del amigo Luis. Bueno, columnistas, Anabela, grafóloga. También Estela con su columna de vialidad, servicios de vialidad. Bueno, el equipo estelar de alta frecuencia. Hermosa jornada la que vivimos el pasado sábado. Y extensivo también el saludo al colectivo de la radio La Quinta Pata. Mi nombre es Marquiño Chávez Bijarra. Hasta las 21 horas nos hacemos compañía. Miércoles 3 de agosto del año 2022, en la ciudad de Córdoba tenemos la temperatura de 18 grados, en Valle de Punilla y Valle de Anisacate casi siempre 2 graditos menos, 16 grados 8 décimos, está soplando viento del cuadrante sur a 12 kilómetros por hora y hay humedad. Hay este clima de anticipo de lloviznas, de posibles tormentas. El Servicio Meteorológico anticipa que durante el mes de agosto tendremos 3-4 días con inestabilidad. Las mínimas no serán muy bajas, quizás pueda haber nevadas en las zonas serranas, pero bueno, luego las temperaturas máximas irán oscilando entre los 17 grados centígrados a 22 grados, así que el invierno nos está dando un respiro en esta parte. ¿La inestabilidad es del clima o va a ser nuestra? Bueno, ahí la meteorología es una ciencia que trabaja con el clima trabaja con la nosotros. Humedad. Y el clima trabaja exacto. Con nosotros. Los equipos interdisciplinarios. Al viento norte se le echa mucha culpa de inestabilidad. Bueno, vamos a tratar de refutar esas culpas. ¿Sí? Sí, por supuesto. Alguien hay que echarle la culpa, ¿por qué no al viento norte, que no tiene con qué defenderse? Tengo nombre y apellido. A las 17 horas daban las medidas, ¿no? No sé si querés echar culpa. Bueno, pero también... Lo podemos apodar Viento Norte. Ahí viene el Viento Norte. No, igual la suprema astrónoma de la radiodifusión dice que lo más fácil que hay es echarle la culpa a alguien. Hagámoslo. Fabián Abril. No sé. Bueno, agosto comienza, inauguramos mes en Cuando las Papas Queman y este primer programa, al menos de agosto, dedicado a la Pachamama, a la Madre Tierra, el agosto de las infancias, de los niños, las niñas, las niñeces, el agosto de los vientos, aunque también la meteorología lo refuta y plantea que septiembre y octubre son los meses más ventosos, pero para nosotros y para la cultura popular quedó instalado. Agosto, agosto de Urcupiña, de Copacabana, agosto de los 102 años de la primera emisión de radio. ¡Apa! 102 años de los locos de la azotea. Así que miren si agosto tiene... Es simbólico, ¿no? Exacto. San Agosto. Que San Agosto puede ser una nueva deidad que aquí desde Cuando las papas queman vamos a compartir. Y bueno, pensando que la audiencia también pueda ser parte de este convite, de este diálogo, de esta celebración. Acá empezamos con Saumo, agradeciendo poder estar al aire, poder estar haciendo lo que nos gusta, un programa de radio. Hay otra cuestión popular que le echan la culpa a Agosto, de que agosto se lleva gente. Eso, hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto, hay que pasar agosto. Así que ahí tenemos a quién más echarle la culpa. Se lo llevó agosto. También. También. Bueno, de eso se va a tratar entonces esta novena entrega de Cuando las papas queman. Decíamos, bueno, las coordenadas: www.radiolaquintapata.com.ar, el dial, nuestra querida frecuencia modulada 93.9 en refacciones, muy pronto ya estará para sintonizar. Y tenemos también WhatsAppero, redes sociales para nuestra audiencia. Exactamente, 0351, la característica que nos da Córdoba Capital, 153-041-922, 0351-1530-41922, es el WhatsAppero de la radio. También se pueden comunicar por las redes sociales, Cuando las papas queman radio, nos buscan en Facebook y en Instagram. También pueden escuchar las entrevistas que hemos hecho, pueden escuchar los programas que hemos hecho, y a partir de mañana también vamos a subir la columna de acá de la señorita, que es la única columna oficial, porque por un... La más prestigiosa, al menos. Claro. De repente, sorpresa. Claro. Por la Asociación de Fanáticos de Cuando las Papas Queman, hizo una encuesta y el 98% de los fanáticos también son fanáticos de la costura. ¿Cómo bien. Me así. Mienten? Bien, me bien, mienten bien. En la cara estos compañeros. Los voy a aceptar, así mentirosos y todo. Para nuestra audiencia del otro lado, le repetimos que hoy se van los premios. Hoy entregamos el Fernet artesanal de Punilla Sur Kuntur. Fernet casero agroecológico, ahí la botella de 375 centímetros cúbicos, hoy se va en los regalos. Se va también la miel, el medio kilo de miel orgánica de San Marcos Sierras. Se van los sahumerios del emprendimiento Fermín, Sahumerios y Aromas, que nos ofrece Mundo Aborigen, Rivadavia 155, y se va también la cerámica rústica desde San Antonio de Arredondo. Ya mimamos a la audiencia. ¿Ya no se puede anotar más la gente o sí, hoy inclusive? Hoy inclusive. ¿Tiene tiempo? Hoy, exacto. Ah. Hoy se van, participan, pero a ti que estás allí llenando esas planillas para el trabajo, a ti que estás ahí haciendo la previa porque juega tu equipo favorito, a vos que estás lavando los tomates para una rica salsa en esta cena, deberás adivinar quién canta esta hermosa canción, Primera Ayuda, que nos llega de la nación chamamecera. Para agosto, caña con ruda, valetón agreste de lunas, copia pichana y barro, madrugada de lagunas, con tu pala terrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caraí, octubre llueve. Taipero por Yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, dorada y parva, galleta chicharrón. Hermoso motivo de nuestra música popular argentina, en este caso de la nación chamamecera, los sonidos ahí litoraleños de nuestro noreste argentino, el NEA. ¿Están rumbeados, rumbeadas? ¿Le suena? Y ya el chamamé te lleva a cierta parte geográfica de la Argentina. Bien. Así que puede ser una pista eso tal también, ¿o no? Tal cual. ¿Joven? ¿Usted qué? Los dedos en Google. ¿Sí? ¿Usted qué nada? ¿Y qué los pondría, dedos en Google. ¿Qué pondrías en Google para adivinar? El primer verso de la canción. Ah, ¿y sale fácil? No sé, bueno, pero lo intentaría. Bueno. O sea, oyente, oyenta, le estoy dando una ayuda. Hablando de culpas, de echarle la culpa a alguien, a la vez damos ayudas. Sin culpa. Así somos. Otras de las ayudas, la canción se llama Taipero Poriajú, lengua guaraní, y la compuso Antonio Tarragó Ross en colaboración con Pocho Roch, dos próceres del chamamé. Pero ninguno de los dos el que está cantando. No sé. Cigarro. Siete de la tarde, 18 minutos, 19 horas, 18 minutos de este miércoles 3 de agosto del año 2022. Una nueva entrega de Cuando las papas queman. Y hoy Pachamama, Madre Tierra, el concepto Pacha, que es muy significativo para los pueblos originarios de Abya Yala, este aquí y ahora, este tiempo y espacio, pero también la Pacha como biodiversidad, como madre naturaleza, también la Pacha como otro tiempo, como otras cosmovisiones. Bueno, tendremos definiciones y nos acercaremos al concepto de territorio, de miradas sobre nuestras Pachamamas. Exactamente. Estaremos ahí ahondando en un poco los distintos conceptos de territorio, por ahí sacándolo del occidente o de lo que por ahí tenemos a simple vista, trayendo otros conceptos nuevos y que se explican con ese concepto de territorio otros conceptos que se van a ir dando ahí en la charla. Un tejido de palabras hermanadas. ¿Cuál es la propuesta de la costura para el día de la fecha? Hoy la costura trae a la reina suprema de la literatura argentina, Liliana Bodoc, Saga de los Confines. Anoche estaba un poco preocupada porque no encontraba el tomo 2, a ver si la audiencia sabe de qué es. ¿Cómo era el nombre de ese tomo 2? También tomo prueba. ¿Otro acertijo? También tomo prueba yo acá. Muy bien. Le voy a empezar a serruchar el piso a Marquiño. Bien. ¿Quieren premios? Sufran, porque yo les di una pista y ahora quiero que adivinen algo de la costura. Sumado a la costura, sumado a los conceptos que traemos hoy, nos asomaremos también a un pueblo del noroeste cordobés, La Higuera, que se reconoce como población prehispánica y toma como semana del pueblo el primero de agosto. Y también una frutillita del postre radiofónico, entrevista con Úrsula Castro, coplera de aquí de nuestra ciudad de Córdoba. Estas son las propuestas del semanario intergaláctico radialista. ...351-3041-922... la posibilidad de mandarnos WhatsApp, audio, alguito, que nos dé una señal que estás del otro lado, que te estamos haciendo compañía. Débora Quinteros, Matías Aguirre, Mercedes Martín, Marquiños Chávez y ustedes desde el otro lado hacemos este fanzine sonoro que se imprime todos los miércoles de 19 a 21 horas. ¿Quieren que vamos a la música? Antes de irnos a la música, acá ya hay gente que se está comunicando. ¡Bien! Porque fue un incentivo los muchos premios que tenemos acá sobre la mesa. Nuestro anzuelo. Exactamente, nuestro anzuelo y nuestros mimos, como dijo usted, compañero, mimando a la audiencia. Le mandamos un saludo a las compañeras de la Escuela Nueva Latinoamérica que nos están escuchando y están adentro del sorteo ambas. ¿Adivinan? Adivinan, sí. Adivinan, sí, están adentro. Excelente. De lleno. Así que un abrazo a las compas, muchas gracias por comunicarse, por estar del otro lado. Y están en la posibilidad de llevarse algo muy bello a casa. Bien, bien, bien. O sea que ustedes dos ya saben quién es, porque yo soy el único que no se da cuenta en la mesa. Me va a tener que dar más pistas después, ¿eh? Vamos a continuar dos pistas. ¿Tienes mensajes? ¿Saludos? Sí, tengo acá. Sole se comunica, nos está escuchando. También Javi desde Vialet Macet nos dice, nos manda saludos. Que agosto los encuentre celebrando, agradeciendo y renovando el lazo con la Pacha. Así que mandamos saludo también a Javi. Y nos fuerte abrazo a la audiencia que se comunica. Y entonces nos vamos a la música, vamos, ¿les parece? Vamos nomás. ¿Qué ha preparado para el día de la fecha? Algún día de agosto, en una Pacha, se encuentran Ramiro González, Pachi Herrera, luego vuelven a su casa, eran vecinos. Ramiro escribe una letra, lo llama a Pachi ese mismo día, golpeando de las manos, obviamente, vecinos ahí por el tapial. Le dice, fíjate lo que escribí. ¿Se puede hacer alguna musiquita? Y Pachi le puso música a Pachamama. Y lo escuchamos en la voz de Pachi Herrera. Muchas gracias, nos vamos yendo. Pachamama. Hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, ve Córdoba, venga, esa. Ahí va cayendo. Zapateadito, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Thank you. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botas. Y así, de la mano, más que de la mano, de la voz de Ángela Irene, dejándonos Madre del Maíz, nos deja la cantora de Yala, Ángela Irene, nos vamos metiendo en los distintos conceptos. Habíamos dicho que íbamos a hablar del concepto de territorio. ¿Qué era el concepto territorio? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo ven los pueblos? ¿Hay un solo concepto de territorio? No, hay muchos. Pero vamos a escuchar un concepto de territorio que nos deja Aurora Lolita Chávez, del Consejo de los Pueblos Quichí de Guatemala. Esta charla la dio durante su exilio en el 2018, donde ella y su familia se vieron amenazados de muerte y hubo intentos de asesinato hacia ella. Se tuvo que exiliar a la fuerza. Y en una de esas charlas que daba, dejaba este concepto de territorio. Estamos acá también decirles que no está, nuestros conceptos no los están tomando en cuenta ni Naciones Unidas. Cuando hablamos de territorio, no estamos hablando que se nos dé un pedazo de tierra o una finca o una cuerda más de terreno. Yo no estoy diciendo, mire, amplíeme un poquito de más de tierra aquí, pues, o mándenme a otro lado, porque si aquí quieren sacar oro y plata y cobre y lo que sea, mándenme aquí, pues. Entonces aquí no, estamos diciendo que no entendemos así el territorio. Entendemos el territorio como expresión de costumbres, historias, identidades, economías, transformaciones, pero también estamos teniendo presiones ahí. O sea, no estamos diciendo, miren, este territorio es limpio y sano de cualquier violencia. Porque luego nos acusan y dicen, miren, los indios, ¿cómo se están teniendo violencia entre ellos? Por supuesto, no estamos diciendo, somos el pueblo perfecto y el mejor. Pero sí estamos diciendo, este es el territorio. Y este territorio lo estamos viviendo en este espacio del hilo del tiempo, movimiento y espacio. Tiempo, movimiento y espacio. Eso es este nuestro territorio. Entonces, queremos seguir viviendo ahí, no en otro lado. Es que nuestra historia está allí. Es que cuando pasamos los caminos, están las historias, las músicas, el arte. Todo eso lo estamos viviendo. ¿Por qué yo tengo mi ropa siempre? Porque es una identidad de los pueblos. No es para folclor. No soy mercado. mercancía, no soy producto interno bruto para que se use. Y así nos dejaba su concepto de territorio, Aurora, que al final territorio, que uno lo toma como un pedazo de tierra, o que la expresión o la definición que a uno le llega, que es un pedazo de tierra o muchos pedazos de tierra, lo cambia, le agrega costumbre, le agrega identidades, le agrega economía, transformaciones, culturas, música. También dice que es tiempo, movimiento y espacio, en este tiempo, movimiento y espacio, ¿no? Y me hizo acordar por ahí a la palabra terricidio. El 14 de marzo del año pasado sale desde Chubut hasta Buenos Aires una caminata por el terricidio que está ocurriendo. Fue un término nuevo para muchos, por lo menos para mí. Y en ese momento hablaban de ecocidio, del asesinato, obviamente, a la tierra, pero también ponían al feminicidio, al chineo, al genocidio de los pueblos indígenas, como parte de ese terricidio. Bien. Uno cuando dice terricidio, por ahí hace referencia a la tierra, o se le viene en su cabeza, acostumbrado siempre al mismo concepto, la tierra, ¿no? Que el crimen a la tierra sería el ecocidio, pero el terricidio va más allá, va también la matanza o la exterminación hacia las costumbres, hacia su música, hacia las identidades. Por eso el chineo, por eso el feminicidio, por eso el genocidio de los pueblos, por eso la apropiación de culturas con fines excluyentes y netamente comerciales, son vistas como parte de ese terricidio y llamado delito de lesa naturaleza. Cuando caemos al concepto de territorio, nos es más fácil por ahí adaptarnos a otros conceptos, como el del buen vivir, porque este terricidio nace de la marcha de las mujeres por el buen vivir, y no nace de una queja por queja, digamos, o porque nos gusta quejar, sino para llegar a un buen vivir. ¿Qué es ese buen vivir? Bueno, después vamos a opinar del buen vivir, porque en la primer marcha de allá del buen vivir, año 2015, de las mujeres por el buen vivir, donde llegan a Buenos Aires, van al Congreso, es la primera vez que exponen, ¿para qué? Para que haya nuevas leyes y para que se respeten las leyes vigentes. Por ahí después vamos a decir nuestros conceptos también del buen vivir. Pero recuerdo ahí Moria Millán, de la comunidad mapuche, hablando, y por ahí también, para sacar de... tendríamos que decir qué es nación. Te escuchaba hoy decir nación chamamecera, que es totalmente real, y decía que esa movilización en el Congreso, o sea, este es el acuerdo de las 36 naciones que están dentro de eso que hoy llaman Argentina. Bien. Argentina es una sola nación y todavía no logró un acuerdo para poder legislar a favor de la vida. Las 36 naciones venimos acá a decirle que eso es posible y los invitamos a sumarse. Bueno, de esa primer marcha, Radio La Tribu iba preguntando a la gente que iba llegando, autoconvocada, ahí a qué era buen vivir. Rescatamos por ahí algunos audios de la marcha del buen vivir y escuchamos y después damos nuestro parecer del buen vivir y de los conceptos. ¿Cómo no? Quecho, suma camaña, aymara. Para mí el buen vivir es el respeto a la naturaleza y a las personas, por igual. Bueno, el buen vivir es tiene que ver un todo, estar en contacto con la naturaleza, estar bien entre nosotros, llegar a tener un estado de satisfacción plena, pero no con el plano económico, sino bien interiormente y bien con el demás. Va en todo y dentro de ese todo está nuestra madre tierra y la naturaleza y el cómo mismo. El buen vivir no es el vivir mejor a costilla de que un hermano o una comunidad, un pueblo, una nación viva peor. El buen vivir es tener en cuenta la vida en toda su dimensión. El buen vivir es el respeto, es la memoria, es la justicia, pero para todos, para todo lo que es la, nuestra madre tierra, para todos sus hijos, para, que somos hijos de la Pachamama. El buen vivir para que realmente se respeten todas las culturas, todos los idiomas, todas las formas de vivir. Y así nos dejaban los algunos conceptos de lo que era buen vivir. Yo, mientras hacía esta producción, recordaba por ahí la costura del programa pasado, donde hablaba de la lavanda y hablaba como de igual a igual, ¿no? Uh-huh. Y resultó que el buen vivir es eso, es ser parte del territorio, entendiendo territorio como algo más amplio que un pedazo de tierra. A mi visión, digo, hay muchos conceptos, no sé, el de ustedes. Chan, chan, chan, chan, a tomar prueba. Bueno, lo coincidimos y creo que adscribimos a todos los conceptos que escuchábamos recién. Eso, yo recordaba, le escuché a Jerónima Martínez y a Paul Sayad, integrantes del Instituto Superior de Culturas Aborígenes de acá de Barrio Alberdi, y en sintonía con los que escuchábamos decían esto de la madre tierra como un ser con derechos, un ser vivo, parte de ese todo, y de par, ¿verdad? De una madre como a un familiar, como a un ser querido. Y bueno, y el perspectivismo amerindio, que también plantean muchos sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, y que es esto, de trabajar en conjunto con los pueblos originarios de América y del mundo, de coincidir en eso, del respeto a les humanes y a la madre naturaleza por igual y en comunión. Coincido con todo, y también pienso en cuanto por desaprender, en cuántas cosas a veces tenemos pegadas que tienen que ver con malos hábitos, con sacarnos de la naturaleza, con pensarnos en esto que justamente somos seres pensantes y que parece que la naturaleza no lo fuera, cuando si observamos simplemente a veces encontramos muchísimas, no, a veces nos encontramos siempre respuestas así sencillas a veces a planteos existenciales por ahí que tenemos. Entonces me parece eso, que el buen vivir es observarnos y bajarnos, lo voy a decir así en criollo, bajarnos del pony y estar de igual a igual con la lavanda, estar de igual a igual con el río, con las piedras, con los pájaros, con vivir. En vez de a desalambrar, a desaprender. Me gustó esa frase. A desaprender. Y bueno, agosto, Saumos por acá en el estudio, así que Bruno Arias invita a Ángela Irene al escenario para hacer una de las mejores versiones de Sahumaditos. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos.

19 horas 47 minutos de este miércoles 3 de agosto del año 2022 hasta las 21 horas hacemos Cuando las papas queman. Comienza a descender poco a poco la temperatura en la ciudad de Córdoba, 16 grados 5 décimos, 52% el porcentual de humedad, se está incorporando humedad, se nubla, se desnubla, aparentemente habría lloviznas en algunas partes de la provincia de Córdoba. En el Valle de Punilla, 15 grados la temperatura, siempre un poquito más baja de este invierno que estamos viviendo en el cono sur, solsticio de invierno para la América del Sur. 3513-041-922 es el WhatsApp de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Diego de Torres, 1332, Barrio San Vicente. Estamos compartiendo casona con Biblioteca Popular Julio Cortázar. Tenemos consignas, tenemos acertijos, tenemos premios y tenemos mensajes de la audiencia. Exactamente. Sole nos dice, siguiendo los consejos de Debo, es, y nos pone un nombre, ya se verá si ¿acertó? Es. Creo que sí. Plim, plim, plim, plim. Vamos a ver. Luego Felipe desde Venado Tuerto nos dice, nos tira ahí una descripción de la persona. Espero estar en lo cierto. ¿Descripción física? De geografía. Bien. Dice de dónde es. Sí. O porque tiene una de las pistas, es una forma de decirle a ella el apodo. Ah, no. Nos dice de dónde es la provincia. Exacto. Bien. Y dice ahí el nombre de la cantante. Excelente. A todo esto, como yo estoy ayudando a la audiencia, ¿puedo pedir la mitad del premio, por ejemplo? ¿O no? No puedo hacer eso como locutora así acá. El staff de Buffet de Legales y Técnicas lo analizará. Bien, Sole, esto en privado después. Más mensajes que nos van llegando a nuestra mesa de trabajo. Bueno, un saludo a mi madre que desde el sudeste cordobés nos está escuchando tomando unos mates. Así que mi madre también es partidaria del buen vivir, conociéndola, esa santiagueña que convive siempre con la naturaleza. Le mando un gran abrazo y un gran beso. Bueno, nos hacemos extensivo el saludo a cada une de nuestras oyentes. Vamos a jugar. Ella grabó más de 9 películas, actriz. Ah. Grabó más de 30 álbumes musicales. Agosto, caña con ruda, valetón agreste de luna, copia, pichana y barro, madrugada de lagunas, con tu pala terrón de soles. Taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, Caraí, octubre llueve. Taipero por Yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yajú, domingo largo. Taipero Poriajú, la obra que estamos disfrutando y compartiendo con nuestra audiencia. Deben adivinar quién interpreta esta canción con autoría de Pocho Roch y Tarrago Ros. Taipero Poriajú. Mientras se comunican, tienen tiempo, queda más de una hora de programa. Tendremos entrevista en instantes con Úrsula Castro. Nos queda la costura, nos queda más música, nos quedan audios. Y nos queda también visitar un poco a un pueblo de nuestro noroeste cordobés, La Higuera,

labrando su verde solar. Vos no perdiste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes el cielo. De recorrer.

con una canción de Evelyn Cornejo, Las Golondrinas. Por tierra y por mar, por río, montaña.

Débora, Matías, mi nombre es Marquiño. Y bueno, vos como coplera tenés un acercamiento desde hace tiempo hacia la celebración de la Pachamama, ¿verdad? Sí, sí, yo vi esto cuando era chica. Bien. Yo hace 60 años que soy jujeña. Bien. De la Chaca. Y hace 60 años que vivo aquí en Córdoba. Y hace 22 años que decidimos hacer en una plaza pública. Bien. Pero en mi pueblo, cuando éramos chicos, la Pachamama se hace en cada casa. Bien. Cada casa hace su ceremonia íntima e invita gente para comer y pasar un día lindo, digamos. Y aquí, como estamos en una gran ciudad, menos mal, ahora somos visibles, porque a la vez, la municipalidad o cultura nos acercó los sanitarios, el permiso de del espacio verde, todas esas cosas que hay que cumplir las leyes, ¿viste? Bien, bien, bien, bien. Entonces lo hacemos en un lugar público. Bien. Hace 22 años que hacemos en ese lugar. Es autoconvocado. La gente hace 20 años era la misma cantidad y ahora sigue la misma cantidad. ¿Vos tuviste otro día, el lunes, en la Pacha? Este pasado lunes no, pero alguna vez estuve ahí en la Plaza Cisneros. Alguna vez. Y hermoso, hermoso, emotivo, porque es eso, abrir la boca de la Pacha, presentar las ofrendas. Contanos cómo es la celebración. Claro, no es decir abro el pozo, no. Bien. Estás abriendo la boca de la madre tierra. Bien. O sea que no se hace con cosas punzantes, como ser una pala. Claro, no. Tiene que, un día antes, la gente que vive por ahí cerca a un amigo va a humedecer, rociar con agua un día antes, dos días, cosa que esté húmedo, que esté fácil. Más blandita. Entonces, blandita. Entonces va con un palito, dos, tres personas amorosamente se la despierta. Yo no he abierto nunca una Pachamama porque es un compromiso, es fuerte. Claro. Eso lo hace la gente que sabe, estaba Eva Zulca antes, pero ahora estaba en Salta. Ella lo hacía, aunque sea ahumar, hay que abrir la boca conversando. Bien. Pidiéndole perdón, no por nosotros, por todo el daño que le hacemos, porque estamos en un tiempo tan, tan difícil, tan maltratador, porque da la impresión que la tierra fuera nuestra y la ponemos cosas, ¿viste? En cambio no es así, nosotros pertenecemos a la tierra. Qué bien escucharte, Úrsula, con ese aprendizaje. Y en esto de la boca ahí una vez abierta, amorosamente, como vos decís, ¿y qué sucede luego? ¿Se comparten alimentos, bebidas? La gente va con sus frutos. Algunos llevan de su casa, se lleva del almacén, en cambio en las tierras donde se siembra, se elige la mejor mazorca, la mejor comida, el mejor asado, el pedazo de carne. Lleva como mostrarle a la madre tierra para agradecer que tuvo frutos todo el año y se lo sirve, como si fuera una persona. El primer plato, con sal, como corresponde. En cambio aquí es que estamos lejos, más bien que estamos volviendo, estamos aprendiendo otra cosa, porque parece que hay que desaprender lo que ya sabíamos y parece que hay que aprender otra cosa, lo nuevo. Entonces, la gente lleva todo lo que se consume, bien. Lentejas, pan, tapas, todo lo que es de alimentos diarios. Y cada uno internamente agradece pero tenemos alcohol para echar a la tierra, para sanear las heridas, porque seguramente que tiene heridas la tierra, muchas heridas, porque tanto, tanto que no descansa. Y allí en el pago, ahí donde se respeta mucho, se deja descansar un año. Por ejemplo, en esta hectárea yo este año sembré maíz. Bien. Hoy hace 2 años que sembré maíz. Ahora vamos a sembrar otra cosa. Claro. Haba. Rotación. Entonces, descansa. No trabaja ese año. Entonces, descansa la tierra. Y el otro año, suponete, pero no estamos, no es comercial, es comunitario, es compartir. Claro. Entonces, como parece que no tenemos apuro de ganar, ya año pasado hice no sé cuántos kilos, ahora tiene que ser el doble, no. Lo que dio, dio. No le falta, la gente del campo no es pobre. Nunca es pobre, porque siempre, siempre da a la tierra. Úrsula, Matías te saluda, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Úrsula Castro. Hoy hablamos un poco de desaprender, también trajimos otros conceptos de territorios, cómo lo ven los pueblos, por ahí que el territorio no es solo el pedazo de tierra, sino también que son las costumbres, identidades, tipo de economía, cultura, música, etcétera. Vos que venís desde otra provincia, por ahí un poco, como todos los que venimos de otra provincia, sufrimos un poco el desarraigo, digo... ¿estas costumbres, la música, la considerás parte de tu territorio, de tu ser? Y sí, yo me vine con todo, me vine con mi olla de barro, vine con todo, mi maíz, mi mote, mis costumbres, la música. Tenemos influencia boliviana, porque yo soy de la Quiaca, y frente a mí, supongamos como la Cañada, la Quiaca es Valle Güemes y de para allá es Nueva Córdoba. Bueno, así, un puente nos separa. Y tenemos influencia de las comidas, la música. Todo esto es difícil olvidarse. Por eso me parece que la nostalgia me hizo acercar, porque yo no cantaba copla, no. Escuchaba cantar copla. La nostalgia de la lejanía y de todo esto, me acerqué a... Porque yo ya lo sabía, esto de escuchar las coplas, pero no hace mucho, ahora 20 años más o menos que empecé a cantar copla. Porque yo tengo otra faceta en mi vida, hago otra cosa. Y escucho música, sí, me gusta el folclore, me gusta saber de nuestras raíces. Todas esas cosas sí me interesa y no me desapego de eso. Y en este camino de volver a hacer la pacha ahí en la Plaza Cisneros de encontrarte con otras mujeres, con otros hombres, copleros, copleras, o esto que los unía el ritual comunitario, el encontrarte y volver a cantar coplas o revivir el canto de la copla, ¿tuvo buena aceptación aquí en la ciudad de Córdoba? Sí, se autoconvoca a la gente. No solamente cordobeses nativos de aquí, vienen de Abrapampa, bueno, Córdoba, gracias a Dios, nos abre la puerta a todos. Es bueno vivir en Córdoba. A mí me acogió, me abrió los brazos Córdoba. Yo un día que llegué, al día siguiente tenía trabajo. Trabajé 25 años en una casa muy importante. Y después los otros vienen a estudiar, se quedan, se casan con gente de aquí. Claro. Y la influencia de la cultura del norte invade con sus comidas, con todo eso. Y sí, ayer, el lunes, fue, como es autoconvocado, un montón de gente conocida que hacía, no sé, 20 años, 5 años que no le veía, pero aún con la pandemia, nosotros año pasado la gente se autoconvocó. Bien. Se abrió lo mismo el pocito, lo mismo había fila para agradecer a la patria. mucha gente, pero esta vez había mucha gente, música, chico, bombo, folclore, guitarreada, estaba hermoso. Debe haber alguna fotito, se lo voy a mandar al Marquillo. Bien. Que él tiene WhatsApp, que va, lo agendé. Así es. Y las vamos a compartir aquí en las redes de Cuando las Papas Queman y de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Úrsula, y bueno, en esto de ya entrar de agradecer y alimentar y también en esto de pedir, de ofrendar todo lo que el año que comienza no nos falte, ¿verdad? Que no nos falte el alimento, el maíz, la harina, el pan, que no nos falte la salud, las hierbas, el agua. Y también en esto de ofrendarle, no sé, que no nos falten cosas necesarias para nuestra vida, como una buena vestimenta, un hogar digno, ¿verdad? Movilidad. ¿También va por ese lado el agradecimiento y la petición a la Pachamama? Sí, la gente internamente pide un bienestar. Mm. Pero la mayoría va a agradecer cómo están, porque yo creo que todos están bien. Van a agradecer porque están bien. Bueno, Úrsula, te agradecemos la comunicación. Nos deja con ganas de más. Acá se nos termina el tiempo, pero realmente nos deja con ganas de muchos más. Así que esa va a ser la excusa perfecta para volver a llamar. Anoto, ¿en qué están? Estamos aquí en Barrio San Vicente, radio laquintapata.com.ar, para escucharnos vía internet, por el celular o computadora. Radio La Quinta Pata. Computadora, ¿cómo pongo? Abrís la página web, en bajo radio laquintapata.com.ar. Así. Bueno. Y muy pronto volveremos al dial, a la 93.9 FM, para escucharnos así por la famosa radio a pilas y bueno, la sintonía. Esas son las formas de escucharnos. Bueno, ahora te doy otro para que tengas en cuenta. Sí. El 31, que es fin de mes de agosto. Sí. Se termina todo el ritual, porque creo que agosto es, como decían los abuelos, si no te enfermas en agosto, viene el viento norte, que te enfermas. Sí, hay que pasar agosto, dice que hay que tomar, qué sé yo, caña, suponete, o algo, un espirituoso. Bien. A fin de mes, en Pueblo Güemes, sí, ahí en Pasaje Rebol, sí, va a ser el último día de ofrendar a la paz. Buenísimo, ya, buenísimo. Por la mañana hasta las 4 de la tarde, porque es un lugar público. Hasta que Dina así nos que eche. Lo hace la gente que trabaja, pertenece a la municipalidad y a la Dirección de Cultura. Exacto. Así que anotá que vas a venir el 31. Bien, un día antes y yo te digo. ¿Eh? Vamos acá desde Cuando las Papas Queman. Y con los y las compañeras de la radio, te decía Úrsula que Dina Barrio Nuevo fue nuestro contacto, nuestro nexo, y ella trabaja ahí en la Casa del Pueblo Güemes, así que hasta que Dina nos diga, no, tenemos el permiso para quedarnos. ¡Ay, qué bueno! No sabía esto, que era la Dina. Sí, ella lo sabe bien. Y ella te va a contar todo el cronograma de la festividades que tenemos. Me alegra mucho. Dale un abrazo de mi parte. Gracias a ella estamos charlando, Úrsula, así que una alegría compartida. Igual, comparto esto. Estoy muy satisfecha de que la gente se entere, de que si te vas a México, si te vas a algún lado, llevas tu identidad, tal cual, donde vayas. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Bien. Te agradecemos un montonazo. Y bueno, feliz mes de la Pachamama, feliz agosto. Feliz agosto, que hay que pasar agosto. Tómate un trago. Eso. Buenas noches. Salud.

o por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. Últimos instantes de cuando las papas queman. Sí, digo bien, cuando las papas queman, se me mezcló otro titular. Cuando las papas queman, semanario intergaláctico radialista que se emite todos los miércoles de 19 a 21 horas por la 93.9 FM, radio comunitaria La Quinta Pata, por internet, radiolaquintapata.com.org. Uno se puede trabar ya al último, entregás la chancleta, Pachamama, cusilla. Mercedes Martín en los controles de sonido, puesta al aire, manejando la técnica. Débora Marcela Quinteros, Juan Horacio Matías Aguirre, Marquiño Chávez Vijarra. Hicimos este programa, este noveno programa, que bueno, sale todos los miércoles en este horario, y teníamos un juego, una consigna, un acertijo para nuestra audiencia. A ver, escuchamos. Pero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, dorada y parva. Última pista, le decían la novia del Paraná. Vivió desde junio de 1940 hasta septiembre de 2020, 80 años, Ramona Galarza. Para marzo es tiempo de corte, corazón de viento norte. Cosecha guaya cayena, la bailanta y polvareda. Las palabras que más sonaron hoy, viento norte, desaprender, Pachamama, agosto, hay que pasar agosto. Bueno, esperemos que todos estos miércoles que nos quedan de agosto podamos ser compañía, podemos ser ahí un diálogo, una comunicación con cada uno de nuestras oyentes, y sobre todo con quienes participaron y se sumaron a jugar, ¿verdad? Y tenemos ganadores, ganadoras. Teníamos miel, teníamos fernet, teníamos saumerio, teníamos cerámica. Se llevan la cerámica rústica desde San Antonio de Arredondo. Mariana de Cuesta Blanca se lleva cerámica rústica. Fuerte aplauso el aplauso, Mariana de Cuesta Blanca. El Valle de Punilla Sur presente. Fernet artesanal, agroecológico, con hierbas serranas, botella de 375 centímetros cúbicos, se lo lleva. Se va para Alto Alberdi, Luisina, se lleva el mejor Fernet, Fernet Cuntur. Felicitaciones, felicitaciones. Miel, 500 gramos, pote de medio kilo de miel de San Marcos Sierras. Le afortunade es Carlos de Villa, la bolsa está federal, la repartija. Bien, el aplauso. Sí, muy bien. Saumerios del emprendimiento Fermín Aroma y Saumerios, gentileza de Mundo Aborigen, Rivadavia 155. ¿Quién ganó? Mercedes de Villa Carlos Paz, se ha llevado los Saumerios. Excelente, excelente. Un espectáculo esta audiencia mimada. A cada une de ellos la producción de Cuando las papas queman se pondrá en contacto y bueno, hará entrega de los Saumerios, Mercedes, la cerámica, Mariana, el Fernet, Luisina y la miel, Carlos Oscar de Villa La Bolsa. ¡Felicitaciones! Bien, no olviden de seguir los emprendimientos bien. Por las redes. Yo ya estoy agregando a Mundo Aborigen, por ejemplo, apoyando ahí a los emprendimientos compañeres. Tenemos Rústica Cerámica con K, tenemos Fernet Couture también, que lo pueden googlear en Instagram y Facebook de esa manera. ¿Y la miel de Mechi? La miel de Mechi es una producción colaborativa, artesanal, casera, agroecológico, que por ahora va en el de boca en boca. En el de boca en boca. Pero entonces, es una miel riquísima. Que siga creciendo también bien. Esa red social que también nos hace. Y a partir del próximo miércoles, bueno, nuevos premios, nuevos sorteos, cuando entremos de lleno a la décima entrega de este capítulo del fanzine sonoro que se imprime todos los miércoles de 19 a 21 horas. ¿Cómo la han pasado? Excelente. Bien. Excelente. Bueno, Gastón Ezequiel, compañerazo aquí de Radio Comunitaria La Quinta Pata, se asomó recién y dijo, dato de último momento, yo pensé que nos iba a hablar de las medidas del superministro, pero no, nos dijo que estaba lloviendo. Que aquí en San Vicente, ciudad de Córdoba, está lloviendo. Así que se pronostica eso. Posibles lloviznas, parcialmente nublado, mínimas que pueden oscilar entre 7 y 8 grados y las máximas rondarían los 16 grados y alto porcentual de humedad necesaria para nuestros valles serranos. ¿Les queda algo en el tintero? Yo digo que siendo las 21, me parece ideal ponerse a prender el fuego. ¡Epa! A hervir papas, a freír papas, al horno las papas y que quemen. Y que quemen. Bueno, bueno. Manoplas, delantal y para manipularlas. Esa es la consigna de este programa. Matías Aguirre, Débora Quinteros, Mercedes Martín, Marquiño Chávez Vijarra. Nos vamos a ir con la artista trans sudaca que de su disco Traviarca, Susie Shock, nos trae Coplita Traba. Hasta el próximo miércoles. Como canta mi garganta, mi garganta. Soy como la cigarra de corta vida, larga fama. Me amanezco cantando de la noche a la mañana. Soy como la cigarra corta vida.